estaban instalados ahí ya toda la fuerza pública, y ellos lo que dijeron, pues, bueno, vamos a negociar. Se supone que ya les habían permitido que se instalaran. Llegan allí, invitan, le piden al pueblo de San Salvador Atenco, al frente del pueblo, que los apoye, que vayan a ver que cómo se van a instalar, qué es lo que está pasando. No se los permiten, entonces ellos se atrincheran en una de las bodegas que tienen ahí de flores y piden que llegue alguno de los representantes a negociar con ellos. Nunca llega nadie, están esperando. Ellos dicen que no van a salir de ahí hasta que no negocien con nadie. Hasta ese momento no había ningún brote de violencia, no habían atacado a nadie, no le habían hecho nada a nadie. No llega nadie, siguen ahí. A las 5 de la tarde, no sé de dónde salió la orden, atacan la casa donde ellos están atrincherados. Con lujo de violencia atacan a toda la gente que se encuentra ahí, golpeando a mujeres, a personas de adultas. Entre ellos iba Ignacio del Val, que había ido en apoyo a los floricultores. Los trasladan inmediatamente a Toluca, les siembran la acusación de secuestro, no sé qué, cercan también al pueblo de Atenco, no se puede mover ni para Texcoco, ni los de Texcoco pueden salir hacia Atenco, o sea, toda la zona está cercada. En ese momento agarran a Ignacio, lo llevan a rendir declaración, la gente de Atenco se empieza a movilizar. Cuando se enteran de la detención de Ignacio, intentan salir de la comunidad, pero no pueden porque ya están a presentar. Muy buenas tardes, auditorio de Radio Plantón. Estamos en el 92.1 de FM, transmitiendo también por internet en mi radioenlinea.net, diagonal 8506. El día de hoy estamos aquí dando algunas noticias que están sucediendo en nuestro estado. Y pues bueno, nos llegó una información sobre de una región acá de nuestro estado, sobre Álvaro Obregón, un pueblo de Juchitán, el cual pues tenemos en la línea los compañeros de Álvaro Obregón que nos van a dar la denuncia de los hechos que se están suscitando el día de hoy por allá. Buenas tardes, que nos pudiera platicar un poquito, pues, ¿qué es lo que está pasando en Álvaro Obregón? Sí, cómo no. Mire, hoy, 14 de mayo, sábado 14 de mayo, a eso de las 12:15, sufrimos una agresión de parte de los pistoleros de Héctor Sánchez López, junto con la policía armada, el grupo paramilitar que comanda Jorge Alonso Santiago aquí en la comunidad, pero es la mano ejecutora del presidente municipal Saúl Vicente. Hoy se estaba llevando a cabo un meeting de un partido político, el partido PRD COSEI, donde es Gloria Sánchez la candidata. Entonces estaba la gente ahí pues haciendo su meeting, la policía comunitaria iba pasando, porque es un paso obligado, porque el lugar donde se estaba llevando a cabo la concentración es un paso obligado de entrada y salida de la comunidad. Entonces la policía comunitaria, al hacer su rondín, pasó por ese lugar y fue agredido por los pistoleros de Héctor Sánchez López, que son los que están custodiando a la candidata, a su hermana Gloria Sánchez López, que llevó a cabo un mitin aquí. Entonces nosotros pues nos sentimos muy molestos, porque hace algunos días platicamos con lo del INE y quedamos bien claro con ellos de que aquí en la comunidad indígena zapoteca de Álvaro Obregón no están permitidos los mítines, así como anuncios, pintas y proselitismo de partidos políticos. Y ellos dijeron, pues aceptaron, reconociendo la autonomía, respetando la autonomía de la comunidad. Dijeron de que pues en Álvaro Obregón no debe de llevarse a cabo este tipo de eventos. En el momento en que la candidata esta del PRD COSEI, Gloria Sánchez López, hace arriba y hace su presencia en esa comunidad, es una verdadera agresión. Y luego que trae pues custodiada por pistoleros de Héctor Sánchez López, y especialmente uno de aquí de la comunidad, de nombre José Santiago Gutiérrez, alias Tagueme, que es el que hirió al comandante de la policía comunitaria directamente con un arma de fuego. Ahorita son 6 compañeros de la policía comunitaria, que miembros de la asamblea y parte de la policía comunitaria, que están heridos, están siendo atendidos ahorita por médicos. Pero bueno, no sabemos el estado de salud que ellos tienen ahorita. ¿Aún no tienen algún reporte de cuál es el estado de gravedad de los compañeros? Bueno, sabemos de que es un estado grave, porque 2 de ellos están heridos de balas.

Pues bueno, agradecemos mucho el que nos hayan atendido la llamada a los compañeros de Álvaro Obregón. Estaremos al pendiente de cualquier información que se genere de allá de la zona, de ahí de esta agencia municipal de Juchitán. Y pues bueno, también les invitamos a que estén al pendiente. Este audio lo seguiremos repitiendo y también estaremos buscando más actualizaciones. Y pues estaremos al pendiente de toda esta información. Y pues recuerden que Álvaro Obregón es una de las comunidades que ha impedido el paso de los megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec. Y pues los intereses políticos están marcados por estos megaproyectos. Y bueno, vamos a dejarlos con un poco más de música y regresamos en un momento más aquí en el 92.1 de FM. Tapero. Hoy como ayer, la campaña, del odio, el racismo y el desprecio por la vida tienen como propósito vencer la resistencia de los triquis de Copala. Liquidar cualquier vestigio de independencia, de autonomía. ¿Serán necesarios otra vez los aviones militares para vencerlos? ¿O bastarán los pequeños ejércitos privados al servicio de gobernantes? Y caciques para aniquilarlos. Esa es la otra cara de la violencia que nos devora mientras el mundo espera justicia. Me impulsa a resistir. El embate de Babilón. Medios libres, pueblos libres. Usa, ocupa, libera. Medios sin mando. Mi gente yo quiero entregar. Con tanto odio no puedo la envidia. 92.1 DFM. Radio Plantón. Los gobiernos han intentado constantemente acallar la voz del magisterio y del pueblo oaxaqueño, bloqueando o montando otras frecuencias de radios comerciales en la frecuencia 92.1 de frecuencia modular, la cual ha sido casa de Radio Plantón desde muchos años atrás. Históricamente, la filosofía de la radio comunitaria es la de permitir expresarse a los que no tienen voz, de servir de portavoz de los oprimidos, se trate de una opresión racista, sexista o de clase social, y en general de ofrecer una herramienta para el desarrollo. Por tal motivo denunciamos estas agresiones en contra de este nuestro medio alternativo, y le comunicamos al pueblo en general que cuando nuestra frecuencia sea bloqueada, nos busquen en otras frecuencias.